Volvemos una vez más, una hermosa tarde de jueves, como las que nos tocan solamente a nosotros, porque nosotros estamos en este horario de las jueves. Un programa más, el onceavo programa de Estamos Fritos, No Vivimos del Verano. Quien les habla acá con esta sensual voz, Nacho. Rocket. Acompañado de mis otros dos sensuales amigos. Rocket. Juan Mayari, ¿cómo andan, muchachos? ¿Qué tal, Nachito? ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, gente que nos escucha ahí del otro lado, desde el éter, desde el universo, a través de la internet, a través de www.radiotinco.gmail.com? Bienvenidos a otro programa. ¿A través de radiotinco.gmail? No. Patinón. Si no decía nada, pasaba. Qué buchón, hermano. Nunca seré policía. Pero te sale bien. Boludo, está en los genes, boludo, está en los genes. Radiotingo.blogspot.com. Bueno, igual está buena la aclaración. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Bienvenido, Ariel. Buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes a la audiencia, a los que estén del otro lado. Programón. Programón se viene hoy. Hoy, bueno, para todos los que, por si no han visto nuestro volante, voy a hacer lo que voy a empezar a hacer. Voy a dejar de usar las palabras en inglés que se usan cotidianamente. ¿Qué? ¿Lo decís por flyer? ¿Por qué? ¿Por flyer? No sé qué me estás flyer diciendo. Flyer in the sky. No sé si habrán visto nuestro volante en las redes. Y hoy es especial música combativa. Afiche. Me gusta más. Y volante, pero el afiche me suena, se me viene más a la... Y el volante se me viene a la mano. El, y pero... El que te, volante entregado en mano. Flyer, por favor, es como volador. Y volante viene ahí también. No, tiene ahí una ¿qué, palabra. ¿Por qué? Porque lo tirás cuando te lo dan en la mano. ¿Rock tiene traducción? Roca. Roca combativa. Es como una piedra. Piedra rodante. ¿No? Pero Rolling Stones. Pero esperen, yo dije rock. Claro, rock es roca. ¿Y stones? Piedras. Entonces tenemos un especial de roca combativa. De rocas combativas. Bien. Así que, o de música combativa, no precisamente rock, ¿no? Porque hay arte. Hay reggae. ¿Cuál es la traducción del reggae? Reggae. No tiene, es un... Ya nació así. Sí. Pero bueno, y tenemos dos entrevistas hoy, ni más ni menos. A falta de una, tenemos dos. Tenemos dos. Y bien ensambladas para el programa que vamos a tener el día de hoy. La verdad no sabemos bien por qué elegimos lo de arte combativo. ¿Cómo que no sabemos bien? A ver, ¿por qué? Y porque lo estuvimos discutiendo, debatiendo profundamente toda la semana y llegamos a la conclusión de que era lo mejor que teníamos para brindar. Ponele. Y también porque... Entre otras ideas, fabulosas. Y también por otro lado de que... Bien, ¿vieron el famoso dicho, el horno no está para bollos? Y estamos ahí viviendo... Momentos álgidos en la sociedad, desgraciadamente. Se está poniendo caliente la cosa. Tenemos, claro, el accionar de la policía acá en la provincia de Córdoba está cada vez más zarpado, por decirlo de alguna forma, ¿no? No, claro, por decirlo de alguna forma no. Por decirlo por como decirlo. Es, se están resarpando. Acá, en el Valle, que el Valle es un lugar hiper mega tranquilo, acá el Valle tras la sierra. Hiper mega tranquilo hasta que te enterás que la policía te agarra y te caga palo. Ya no es más tranquilo. Mirá vos, tenemos casos de abuso policial en este tranquilo Valle que parece todo que todo funciona... De forma calma y placentera, al final no es tan así. Tenemos varios casos, ya nos estamos enterando de gente amiga, gente conocida, que la verdad que estamos teniendo muchísimos casos de abuso policial. Desde cuestiones así ya como, para decirlo de alguna forma, mínimas, en el sentido de que estés en tu casa y que pase un patrullero y te diga, ponete el barbijo. Disculpame, flaco, estoy en mi casa, me pongo el barbijo si se me antoja. Hasta que te agarren en la calle y te revisen sin ninguna autorización. Te hagan revisar, sacar todas tus cosas de la mochila, como me han contado a mí. A un chico, a un amigo. En las calles. Si hay lugar más tranquilo. Para todos los que sepan, por ahí no conocen, acá el Valle Tras la Sierra, Las Calles es una localidad muy pequeñita, una comuna que tiene ¿cuántos habitantes? 800, 900, 1000. Con toda la furia, 1000. siendo generosos, 1000. Y bueno, un amigo caminando hacia su casa, lo paró la cana, le pidió documentos, como no tenía documentos, porque en las calles nadie anda con documento encima, se vieron así como con el derecho de revisarles la mochila, hacerlo vaciar todas sus cosas sin ninguna orden. O sea, eso por ahí está bueno clarificarlo, ¿no? Es como que si un cana te para, no tiene derecho a abrirte la mochila ni hacerte sacar las cosas sin una orden judicial. No necesitan orden, y si no la tienen, tienen que pedir la presencia de dos testigos personales. Siempre. Siempre. Siempre. Yo, como aparte de operador, soy integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero. Y tras la sierra les podría decir que sí, últimamente nos están llegando muchas denuncias o comentarios de abusos policiales, robos por parte de la policía. Digo, si la policía entra a tu casa y se lleva una moto sin orden, te la están robando. Y si esa moto no queda sentada en ningún lado, que se la llevaron de adentro de tu casa, siendo menor de edad y golpeando, que es uno de los casos más recientes que tenemos en la mesa, con un pibe con los dientes astillados por golpes de la policía, un pibe de 17 años, te están robando. Sí, menor de edad. Detenciones a menores, sustracción de celulares que también desaparecen. Es como una constante. Y si uno se encuentra en situación de abuso de la policía o algo por el estilo y quiere conectarse con la Mesa de Derechos Humanos, ¿cómo puede hacer o a dónde, cómo? Hay un mail que es derechoshumanosminaclavero@gmail.com. Sí. Y si no, hay un número que ya se los voy a pasar. Disculpen la... Derechoshumanosminaclavero@gmail.com. Y si no, al 11 4192 1408. 4192 1408 011, ¿no? Sí, 14. Si no, los números de la radio están siempre abiertos. Los números de los integrantes de acá del programa están abiertos. Tal cual. Dios. Bueno, así que, gente, ya saben, ahí cualquier cosa en la que se sientan zarpados porque los están abusando, los están acosando. Sí, y siempre la mejor recomendación, que la solemos dar constantemente, incluso el otro día Santiago estaba haciendo una nota con el comisario departamental Romera, es que la mejor recomendación es la denuncia. Sí. Siempre denunciar, porque es una constante la amenaza a, si hablas te vamos a ir a buscar. A este pibito le dijeron, cuando cumple 18 te pintamos los dedos, o sea, después de golpearlo y demás. Y en algún punto se tiene que cortar el abuso de las fuerzas represivas. Y la mejor manera es denunciar. Bueno, así que ya saben, derechoshumanosminaclavero@gmail.com. Y si no, al 11 41 92 1408. Y si no, bueno, ahí vamos a decir el número de la radio, que está siempre abierto. Es 3544 50 52 21. Mismo por si nos quieren mandar algún mensaje ahora durante el programa. Y bueno, y esto poco a poco fueron cosas que nos fueron inspirando para hacer el programa de... Mirá la parábola. Y el abuso policial te enerva la sangre. ¿Qué otras cosas te enerva la sangre, Nachito? A vos. ¿Hay música que te enerve la sangre? Y el tema que hoy, en todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Yo siempre pienso, como persona de Ciudadela, que salí de un lugar donde uno camina con el culo en las manos, porque no sabes si te van a querer chorear, si te van a querer pegar, si te van a querer hacer lo que se les cante. Ahora de golpe todo bien, ¿no? Estamos en un paisaje muy lindo, llenos de ríos, llenos de amigos y demás, pero a mí hoy en día lo que me enerva, lo que me hace hervir la sangre realmente, es estar rodeado de una sociedad totalmente injusta, que todavía no puedo creer que hay gente que defiende a la policía. ¿Ves? Que todo bien, es como hace poco hice una publicación sobre... Yo no soy partidario de que exista el policía bueno, porque ya de por sí, ya si querés ser policía, te estás entrando a una institución totalmente corrompida y no sos bueno si te callás ante los abusos de tus compañeros, ¿no? Si vos, estando adentro, no denunciás a los que están haciendo las cosas mal, no sos un policía bueno, ¿entendés? Sos uno más del montón. Mi viejo, policía retirado, siempre me dijo, hacete policía y atacalos desde adentro. Pero no. si sumamos tus dos definiciones es volvete malo porque no hay policía bueno. Claro, y atacalo no. Adentro, en definitiva. Pero bueno. Che, ¿saben que enervar lo usamos muy mal? ¿Por qué? Porque significa todo lo completamente no es... distinto. Es quitar fuerza o importancia a las razones o argumentación, quitar fuerza a una persona, debilitar, al revés. Mira, yo pensaba que me enerva era como... agarrame porque lo mato. Lo utilizamos mal, lo utilizamos al revés. Mirá. Pero bueno, por fuerza de uso, todos entendemos como decimos enervar es... Enerva la sangre, claro. Ahí viene el dicho, ¿no? Me enerva la sangre. Yo también lo asocio directamente a... Me hace enojar y muchísimo. Bueno, tenemos hoy... tenemos regalos, dos lindos regalos. Antes de eso... Carmen Vega saludándonos, que nos está escuchando y vamos arriba con el arte combativo. Gracias, Carmen, por estar escuchándonos. Abrazo, Carmen. Bien. Nos hizo caso y nos tenía que seguir escuchando más allá de ganar el libro. Todavía no le entregué el libro. Hoy me la crucé encima. Y le dije, te tengo que dar tu libro. No me lo olvidé. Es más, recién hoy se lo di a la Arriaga, el de Drax. Mira, bueno, pero se lo diste, que es importante. Voy a tardar, pero se los voy a dar. Tranquilo. Perdón, te interrumpí. Tenemos premios, Juanma. Tenemos premios, tenemos dos regalos muy bonitos. Temática niño, ¿no? Niñe. El día de la niñez. El día de la niñez, que es justamente este domingo. Así que vamos a estar regalando, o sorteando, mejor dicho, a todos los que participen en la consigna del día de hoy. A la gente de Mina Clavero, por razones logísticas obvias. Mina Clavero, no, cura brochero. Hasta ahí nos tiramos. La Rahona. Hasta donde la policía nos deje llegar. Sí, no, hornillos ahí ya. Pero es complicado, bueno. Pero bueno, estamos un hermoso osito, ¿eh? No, es una super capa que donan los del almacén de la llamada escénica. Tal cual. Es una capa... De superhéroe barra superheroína. Porque las niñas son nuestros héroes. Y después un almohadoncito de zorro. Ah, ahí va. Que hace Anita Corazón de Tela. Tal cual. Me encanta que cada vez que digamos Anita, corazón de tela para referirnos a ella. Es como el apellido. Sí, tal cual. Y bueno, ella hace una ropa con unos estampados muy bonitos y hizo un almohadoncito para donarnos. Así que si todavía están dudando de qué le pueden comprar a sus niñes, participen del programa de hoy. Y también vayan a comprarla. Y también la pueden comprar. Sí, vayan a la llamada. No esperen solamente más, ganar el premio, sino vayan. ¿La dirección del almacén de la llamada cuál es? Avenida Mitre 1700. Puedes encontrar un montón de artesanías y productos manufacturados por sus propios creadores. Y ayudas a los artesanos que están pasando una situación muy compleja. Hay juguetes didácticos, hay cosas muy piolas. Está hermoso el almacén. Está buenísimo. Estuve pasando buenísimo. Y está re lindo. La capa de mandril, que tiene capas, escudos, espadas, armas, así como... Y después si quieren... Juguetes de poder. Contactarse con Anita y ver sus productos, la pueden seguir en Instagram, en Corazón de Tela Tienda. Que hace una ropita... Una pero ropa muy linda, muy, desde muy bodys linda, hasta linda. Ropa para niños más grandes y niñas también. Y si no, se pueden comunicar al 11 63 74 38 36. ¿Y vamos con la música? Pará, no te apures. Primero vamos a decir... Me encanta porque todos los programas pasa lo mismo. Primero vamos a decir la consigna del día de hoy, que tiene que ver con justamente con la temática del día de la fecha, que tiene que ver con qué canción te dan ganas de revolución. Te hace hervir la sangre, digo yo. Que decís, esta canción la verdad la escucho y quiero ir a... No sé, eso justamente estábamos hablando fuera de aire, que es para uno la revolución, ¿no? Qué concepto fuerte, amplio y discutible, ya hoy en día. Claro, y amplio también al mismo tiempo. ¿Qué se entiende por revolución? Por ejemplo, Niquito... Yo lo veo y para mí Niquito es revolucionario. Sí, Niquito es totalmente. Niquito, que le mandamos un abrazo, no sé si estará escuchando. Para mí que Niquito no nos escucha. No nos escucha, porque no. Es revolucionario. que él, su forma de rebelarse contra el sistema, que es, hizo una super huerta tremenda, enorme. Juan Pierre también, otro más que va por ese lado. Eso es una forma de revolución, ¿no? Sí. Personal, ¿no? Pero... Sí. Bueno, un poco lo que vamos a terminar charlando, creo, hoy con los invitados es también un poco las formas de organización, porque a veces uno escucha una canción y le hace hervir la sangre y quiere salir y romper todo. Sí. Pero podemos presuponer que no es efectivo, que yo eventualmente salga un jueves y diga, hoy rompo todo y mañana salga Nachito. Y es viernes y Juanma dice, hoy yo hasta el domingo no salgo a romper nada. El domingo es mi día a romper. Capaz que hay que organizarse para salir a romper todo, sí, sí, o salir a revolucionar. Si nos organizamos, rompemos todo. Así que bueno, ¿querés arrancar con...? Esa es la consigna entonces. ¿Qué canción te motiva a romper todo, a querer revolucionar, a querer rebelarte contra este sistema opresor que nos oprime día a día? Bueno. ¿Querés que presente las canciones? Dale. Bueno, vamos a empezar con el tema que eligió Juanma, de Fun People, Espíritu del 77. ¿Por qué elegiste ese tema? Básicamente porque tiene una poesía al principio recitada que me encanta, que justamente habla de esto, ¿no? De qué hacemos con nuestras vidas, qué hacemos para cambiar lo que no nos gusta, qué hacemos con lo que está mal, ¿no? Y cómo reaccionamos ante eso, ¿no? Y nada, me parece como, es muy hermosa. Aparte, ese tema está incluido en el disco Toda Niño, Sensible sabrá de lo que estamos hablando. Ya, fíjate, este un disco, anticipado. Si no me equivoco, es del 2002, 2003, si no me equivoco. No sé si antes, ahí está. Y bueno, ya ahí ya ponía la temática de la gente trans y de justamente de lo no binario en cuanto a las relaciones y géneros, así que para mí Negro en algunos aspectos es un capo y la verdad que siempre tuvo ideas muy claras y fuertes, ¿no? Bueno, después seguimos con el tema que elegí yo, de Flema, obvio, y se titula Nunca seré policía, no necesita presentación. Para todos los que alguna vez cantaron ese tema, Nunca seré policía, ni de provincia ni de capital, y no saben de quién es de Flema y lo van a escuchar en este momento. Y después, Todos tus muertos, con Alerta Guerrillas. ¿Ese tema puede ser que estén con Evaristo de La Polla? No, están con Negu Gorriak. Sí, Negu Gorriak. Ah, ahí va, uno. Los hermanos Muguruza. Exactamente. Así que, bueno, nos vamos con la primer tanda, Fermín. Se termina el primer bloque. Quédate en el dial, quédate en radiotinku.blogspot.com. Mándanos un mensaje al 3544 50 5221. Ignoramos la muerte, lo que podemos ser y lograr hacer. Divagamos entre sueños, frustraciones, algunos cayendo con las armas que nos impone el sistema, festejando la gran danza de los perdedores día tras día. Ignorando conscientemente nuestra vida y muerte, ignorando lo maravillosa que es la vida. Me rehúso a pensar que los prejuicios, las divisiones, el odio y la violencia acapararon nuestros corazones, destruyendo nuestra rebeldía, nuestra actitud, nuestra amistad, nuestros sueños, nuestro amor real. Me niego a pensar que hemos sido derrotados, que las vidas secuestradas, torturadas y asesinadas por los estados terroristas de este vapuleado planeta Tierra fueron en vano. La libertad que hoy gozamos no surgió de la nada. Por favor, no la pisotees. Pese a que muchos amigos, compañeros ya no están, sigo de pie, seguimos de pie, seguiremos por siempre de pie. Por amor, seguiremos. We'll be right back. agua hirviendo para el mate del Che. Ah, me encantaría que suene ahora esa canción. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, Juan Manuel. Me encanta que lo preguntes. Bueno, ahí pasaba Espíritu del 77 de Fan People. Nunca seré policía. Es con ese estribillo que es casi un himno para todos. Es un himno. Digamos a la gorra. Es como, hay que saltar. Esa es una de las canciones que te dan ganas de... Nunca seré. Bueno, cerrando el bloque. Alerta guerrillas con los grandiosos Todos Tus Muertos. Está sonando mucho Todos Tus Muertos, ¿no? ¿Puede ser? Algo está pasando con Todos Tus Muertos. ¿Qué está pasando con Todos Tus Muertos? Están resucitando. Mirá vos. Recibimos mensajes. Recibimos mensajes. Eso me pone re contento. Gente que ya está participando del sorteo. Gente que ya está participando del sorteo. Uno, Cristian, compañero de la radio, nombrándonos a Sabotage de Beastie Boys. ¡Hoy temazo! Y Know Your Enemies de Rage Against the Machine. Y también Sammy, que le mando un gran beso y un gran abrazo a Sammy. Sammy, hace, no sé, habrá unos 3 jueves atrás, pasamos una canción de ella, un rap así bien combativo. Bien combativo y luchón de hoy. Luchón. ¿No? Porque pelea, ¿no? Okay. Pelea y va al frente. Y bueno, y también pasaron ustedes en el peor de la clase los audios que mandó Sammy con respecto a los incendios del Paraná. Sí, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante la doble moral que ocurre con los incendios en el Paraná. Porque yo soy dueño, puedo hacer lo que quiero. Dice. No, pero aparte digo, cuando se prende fuego a Australia, todo el mundo quiere salir a salvar canguros y koala, pero se te prende un carpincho acá a la vuelta y no querés hacer nada, no te interesa, o te nefrega completamente. La gente no está tan horrorizada, ¿no? Como cuando pasa cosas en el primer mundo. Bueno, le sorprende cuando Max si lo ven por redes, a través del celular. Yo para mí creo que tiene una cuestión de la normalización, ¿no? Del desmonte que estamos viendo en los últimos años, que es zarpadísimo. Y eso nos lleva como que lo vemos como algo naturalizado. Horrorosamente naturalizado, ¿no? Porque la catástrofe ecológica que se está mandando con toda la extensión del ganado, o de la ganadería, mejor dicho, nos va a traer consecuencias. Y creo que, bueno, yo en ese aspecto igual soy bastante... ¿Cómo decirlo? Soy muy pesimista en mi forma de pensar en la cuestión ecológica de cómo estaremos acá, no sé, acá a 2 generaciones más. Igual hay un dicho de Borges que dice que todos los hombres en su tiempo pensaron en el fin del mundo, imaginaron el fin del mundo. Y es que es algo de lo que se habla hace cientos de miles de años, el fin del mundo, ¿no? Lo estamos viviendo en cierta forma, como así decirlo. Pero el fin del mundo no, lo que asumo el fin de la humanidad, porque... Pero por eso... Si nos ponemos a pensar, en realidad lo que se va a extinguir somos nosotros como especie. Por ahí nos llevamos puesta, obviamente, a muchísimas especies, desgraciadamente. Vos nunca te olvides que siguen habiendo seres humanos que se piensan que no hay nada más allá de las estrellas. Y que solamente es esto que vemos y nada más. Y que la vida se termina cuando uno se apaga, ¿no? Somos muchos miles de millones y tercos hay por todos lados. Hablando de la libertad. Temazo. Me dice acá Dai también, otra querida amiga que me ha regalado el viaje, hablando de la libertad, de la renga. Ah, sí. Así que ahí también va a sonar de cortina. Y... Che, yo como adelanto de la entrevista, le preguntaba recién a Nachito ahí fuera del aire, el precio del compromiso. ¿Eh? El precio del compromiso social de... Está bien, salimos y nos enojamos y queremos hacer la revolución. Buenísimo. ¿Cuál es el precio que se paga por el tomar posición con determinadas cosas? Hoy en día, ¿cuál es el precio que se paga por agarrar y por estar, decís? Sí, por posicionarse. Digo, me imagino que a un músico o a un artista, ya que estamos hablando de arte, sí, comprometido, un montón de puertas se le deben cerrar por sus posiciones políticas. Sí, si son muy radicales, de una de ya. Es que si te pones a pensar hoy por hoy lo que sería la música, ¿no? Es como que está muy muy bastardeado por las productoras, no bastardeado sino manoseado, ¿no? Igual esto se da de antaño, siempre creo que fue siempre más o menos parecido, que adaptan, digamos, a las bandas a determinadas posturas, no sé cómo decirlo, estéticas, ¿no? Es verdad, ¿no? Esa noticia que giraba hace un par de semanas que Bad Bunny fue el compositor del año. ¿Eso fue real? ¿Por qué se te... ¿Por qué vino Bad Bunny? Sí. No. Sí. Y porque él dice esto, de la, ¿no? De las discográficas, que está todo bastardeado y, ¿no? Nunca nos olvidemos que las discográficas son las que tienen más influencia sobre la gente, porque ellos son los que eligen lo que va a sonar o lo que no va a sonar, y son los que desparraman toda esa cosa hacia las masas y crean un ejército de entes. Sí, ¿no? Mayoritariamente sí. Digo, también hay espacios alternativos, digo, esta radio, que si no, no estaría sonando, no sé, Rage Against the Machine y La Renga al mismo tiempo. No. O la música que estamos pasando. Ni a palo. Ni entrevistando a quienes vamos a entrevistar, ni un montón de cosas. Sí, pero también es una realidad, ¿no? El acotamiento también que hay, más, sobre todo ahora con esta situación pandémica de... Por ejemplo, ahí estuve viendo que, bueno, que las manos se hicieron un recital online, que yo al principio como que me parecía un chiste, ¿no? Y sí, me sigue pareciendo un chiste, pero es cierto, hay muchos músicos que necesitan tocar para vivir. Sí. Nosotros, por ejemplo. Sí, justamente, sí. Es la primera vez en 6 años que no salgo a tocar, por más de... Que no, o sea, como. Quizás alguna vez estuve 2 semanas, 3 semanas sin salir a tocar, pero porque salí a hacer malabares. Pero hoy día llevo marzo, abril, mayo, junio, julio, ya 5 meses sin salir a tocar. Sí, y me imagino, digo, hablando de músicos comprometidos, ¿no? O sea, o artistas comprometidos. Digo, en vez de estar el 100% del día pensando en cómo hace plata, yo, por ejemplo, cuando arreglaba la nota con Cabra, el loco me decía a las 10 de la noche, o sea, tengo una entrevista a las 8. Sí, está. Después salía con nosotros. A las 10 tengo una entrevista para bancar a los trabajadores de Ceramista de Neuquén. Digo, el compromiso también te resta tiempo de ser productivo, y hago enormes comillas, ¿no? Dentro de lo que es este sistema. Porque obviamente nosotros no le vamos a pagar al Cabra ni al Pecho para que salga, lo hacen de onda, para bancar el espacio, para bancar causas. Y en el acompañar un montón de causas, le restás a la productividad que este sistema requiere para vivir. Claro. Sí. Digo, de mínima tenés eso. Si encima otras puertas se te cierran por tu posición, es como que cada vez es más chiquitito, ¿no? Es como. Sí, está también ser como. De alguna forma creativo, en el sentido de que, bueno, rebuscártela con el contexto y darle para adelante, sabiendo que el contexto no te favorece, y que sabiendo que tu posición va a generar una controversia, y bancártela, y está bueno eso, es como una toma de posición hiper mega respetable, ¿no? Sí. Como que no todos se atreven a eso, es como que, si bien el rock generalmente nace, antes el rock, la música sería música comercial y música progresista. O. Sí. No, progresista, cualquiera. ¿Cómo se le decía? Oh, progresista. Y yo dije sí, por las dudas. Bancar progresivo. Claro, y digamos que este, digamos que también lo sufría en su tiempo Spinetta, lo sufría Charly García, como que. No sé si por ahí en esos niveles, pero. Sí, con el Manal. Bueno, hace poco. ¿Qué fue el tema del programa pasado? ¿Se acuerdan? ¿O eran? Bueno. ¿El cine? El del cine fue el pasado. ¿Y el anterior? ¿Se acuerdan? Estás apelando a nuestra memoria. Estamos arruinados. Yo no me acuerdo qué hice ayer. Bueno. Pero hubo un tema con Charlie después de que empieza con La Máquina de Hacer Pájaros. De que Edmundo Rivero y Osvaldo Pugliese se le pusieron en contra, y no sé si decirte lo denunciaron o algo por el estilo, pero como que se le tiraron en contra por no tener nada de argentino, ¿entendés? O no tener nada de folclórico su música. Sí. ¿Viste cuando decís, dale, curioso, pero estamos trayendo propuestas nuevas, ¿entendés? No, sí. Es que no tenemos por qué quedarnos acá. Bueno, los reaccionarios existieron siempre en todos los ámbitos, pero, ¿no? Bueno, también en el ámbito cultural, digamos que al flaco le criticaban de que acentuaba mal las palabras, que el flaco lo hacía para que entre en ese compás o en ese tiempo de la canción, ¿entendés? Y uno está en todo su derecho de hacer con la poesía, con la música, lo que se le cante, porque es arte, ¿entendés? Y un artista, ¿qué hace? Está expresando lo que siente a través de lo que sea. Lo pensé como tópico ese, las canciones que están acentuadas raras, en castellano. Lo voy a anotar para que no nos lo olvidemos. Es muy difícil, pero escuchaba Yo No Lo Haré, de Hermética. Tenemos este camino. Es decir, oye, hay algo raro ahí. Bueno, Necro o Boom Boom Kid es especialista en cambiar todas las acentuaciones. Digo, vos pensaba en lo revolucionario de la música desde cosas chiquititas, desde hacer una canción que tenga más de 4 minutos de duración. Digo, lo no radiable. Claro. Desde qué lugares, de qué puntos tan chiquititos el músico se puede posicionar ante el sistema. Es decir, no te voy a hacer música de 3 minutos para que la pases en la radio, curtite. Te hago cantarte Puentes Amarillos, Gil. Claro, pasalo. Claro, sí. Pasalo, bueno, si querés. Siguiendo ese disco, el disco, digamos, el packaging del disco, digamos, la cajita, para que no se me enoje Nachito. El packaging. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Gracias por tenerme en cuenta. La cajita del disco, eso tenía una forma trambótica, que tenía como unas puntas, no era cuadrado. Sí. Y vi una entrevista del flaco que decía, loco, yo iba a las disquerías y los tipos me odiaban, me querían cagar a trompadas porque decían, loco, no lo puedo acomodar. Vení, ¿a dónde lo meto? Explícamelo. Tenían ahí apoyados en una silla así todo el pilón. Oscar de Buenos Aires. Gente que no, de todos tus muertos. Ese tema volvía locos a los chicos de mi familia. Yo soy una de esas chicas. Claro, porque la familia de Juanma ahí siempre. Hace un rato me escribió mi hermana y me dijo: yo ahora me voy a salir a caminar, así que hoy te escucha mamá. Ah, bien. Que me enteré que mamá no me escuchaba antes. Bueno. Pero bueno, te mando un beso grande, mami. Bueno, Guido, mi cuñado también de. ¿Cómo se llama esta ciudad? Que. Trenquelauquen, no. Río Cuarto. Venado Tuerto. Ahí está, de Venado Tuerto. Me dice que para él un tema que lo pone así con ganas de revolución es The Wall, de Pink Floyd. Ahí va. Me dice, pero vos no sos otro ladrillo en la pared. Ah, que mira qué hermoso piropo. ¿Escucharon la versión de esta de Gente que no, hecha por con Fidel Nadal y Pablo Lescano? No. Está bueno, hay que. Para escucharla hay que hacerlo viendo el video. Y nada, están así los dos super malos, ¿no? En la 31, subidos a camiones ahí por Buenos Aires. Es divertido, divertido. Escuchen. Hay 3 versiones ya de este tema, entonces. Hay 1000 versiones. ¿Mil versiones? Yo tengo, bueno, la de los ¿Cómo muertos? Lo banco a Pablo Lescano. La de los muertos, que tiene la versión punky. La versión de Todos Tus Muertos, que es la punky. Después la versión como medio andina, que la hacen Todos Tus Muertos con los Auténticos Decadentes, claro, que es como la que. Porque el autor es Serrano, Jorge Serrano. Ah, sí, mira. Jorge Serrano, antes de ser Auténtico Decadentes, era Todos Tus Muertos. No tocaba con Todos Tus Muertos. ¿Tocaba con Todos Tus Muertos? Para que no, me juego la mano derecha de. Eran amiguitos. Me juego la mano derecha de Nachito, que tocaba. Lo voy a googlear. Googlealo. Sé que eran amigos, todo, pero no, me parece que no tocaba en Todos Tus Muertos. Acá me mandó un mensaje el parce John Avia con un tema de Malón que dice: la diferencia está en el poder, la inteligencia en la impunidad. Lo que arruinás no importa, ni la esperanza viviente. El discurso es diariamente salud y buena enseñanza. Bajo el dominio danzante gime el pueblo hambriento, hartos de quemarse en el infierno presente. Wow. Tomá para vos. Estás recontra reparticipando para que Selva se gane. Y le vamos a poner una pausa. Ojalá ganes, parce querido. suena así. Mirá, lo tenés al Parse escuchando así. A full, ¿no? Ah, y con el pelo del Parse, lo veo, ¿eh? Pero estamos hablando, estábamos diciendo de Jorge Serrano. A ver, Jorge Serrano y todo. Hoy traje la computadora, entonces me siento como un ejecutivo en la radio. El CEO. El CEO de. Bueno, y más allá de la música, ¿qué otro? A mí me resulta interesante ¿cómo que se llama? El mainstream. Sería como lo más visible, digamos, lo más popular, cuando hay una jugada revolucionaria en el mainstream. ¿Por ejemplo? V de Vendetta. Ahí va. ¿Qué peliculón? ¿Qué peliculón? Distópica. Distópica y con muchos, digamos, paralelismo con nuestra realidad actual, ¿no? Y marcó un antes y un después, digo, hoy. No, pero fíjate, esto, pandemia, un virus, mata gente, eso hace que... Cállense, no piensen el Estado. El Estado se pone totalitario, las fuerzas represivas se ponen más represivas, es como que... El anonimato de quien se revela, incluso la cara de Vendetta se volvió como el símbolo de Anonymous. Sí, o lo que eso quiera representar. Esa es una película que desde acá de Estamos Fritos recomendamos para ver, es V de Venganza. Jorge Serrano, perro viejo. Era llamado por sus ex compañeros de Todos Tus Muertos. Bien, bien, bien. Buena salida. Gracias por haber apostado mi mano y no mi perder. Confío en vos, Ari. Mi nombre es Ariel, el Jorge Real del rock. Giannetti. Te tengo todo el chisme. Pero bueno, sí, a mí, como es, V de Venganza es una película que te dan ganas de revolución. Me dan ganas de salir a que explote todo. O sea, en serio, salir a prender fuego todo. Y toda la serie de estas películas que no sé cómo se llaman, perdón, no las he visto todas, pero la de la pibita que tira flechitas. Ah, yo las Juegos vi. Del Hambre. Juegos del Hambre. No las vi. Me las han recomendado. Las vi, pero... Y la verdad, no tienen un mensaje tan fuerte. Ah, qué sé yo, sí. Pero no tienen un llamado a la rebelión. Pero muy ayornado, muy edulcorado, ¿no? La verdad que no... yo la vi, la verdad que... No dije, qué mala película, pero tampoco dije, ¿Pero es película o sería? Ah, es película. Es una película, una trilogía. Acá me escribió mi mamá. Sí, te estoy escuchando. Acá me dejó con la radio puesta. Y el emoticón ese que se tapa la cara. Está bien, más apagalo si no querés. Saludo a la mamá de Nachito. Y Bélula Negra. Y dice, buena peli, Los Educadores. Los Educadores. Bueno, tremenda. Y dice, gran tema y gran banda con espíritu revolucionario, Se Escape, con el tema El Vals del Obrero. Que ya va a pasar. Que ya va a estar sonando Negra Visionaria. Vas a participar del sorteo. Dedicado también, a ti, Negra. Para que le regales la supercapa. Es el vínculo radial con el programa que sigue. Después, bueno, yo cuando pienso en arte combativo, lo primero que se me viene a la mente, o el primer artista que se me viene saliendo de la música es León Ferrari. Creo que... El ya fallecido León Ferrari. Que un dato así de color, ¿no? Del León Ferrari que me enteré hace poco. ¿Vieron la capilla de los capuchinos que está en Córdoba, ahí en Nueva Córdoba? He estado en Córdoba, pero no. Nunca pasé por las... Bueno, esa la... No sé cuál el arquitecto que diseñó esa capilla, que es hermosa. ¿Cómo iglesia. Se llama? ¿Iglesia de los Capuchinos? Sí, la diseñó el padre León Ferrari. Mira vos. Ah, sí, ya sé cuál es. Ah, mira. Y acá veo que Ferrari era el Cristo en el F-14. ¿Cómo se llaman esos aviones? Sí, en un avión de guerra. Sí. El Mirage teníamos acá en Argentina. El Pampa. Me he cruzado con los manifestantes que iban a repeler la intervención de León Ferrari hace unos años atrás, cuando estrenaba esa obra y demás, que era muy loco. Yo sé que alguno se va a ofender, pero era todo grupo, lo que hoy serían los antiderechos, Pañuelo Celeste, más o menos esa misma composición. Seguramente. Tenía un prólogo, digamos, la columna de Boy Scout, o algo parecido a un Boy Scout. Gente con pantaloncitos cortos como vestidos para ir a la Legión de África. Y del fondo, y en el fondo lo cerraban los skinhead. La columna. Una composición hermosa. Qué loco, ¿no? Porque eso también siempre existió en muchos lados. Primero el más débil, adelante. La infantería. La infantería, claro. De ahí viene, ¿sabías, no? ¿Vos, Juanma Infante? Lo sé, lo sé. Que la infantería viene, que eran niños al frente. No, voy a seguir escuchando. Tomá. Vamos. Me dijo mamá. Aguante la mamá de Nachito. Así que, bueno. Vamos a la música. Vamos un par de temas. Dale. Vamos con la banda, una banda cordobesa que se llama Armando Flores, que yo la descubrí hace poco y la verdad. El ají Rivarola. Personaje, ¿no? El cantante es. Tremendo, bajista y cantante. Que es gran. Va, por lo que tengo entendido, son amigos, el Cabra y el ají. O sea, las manos de Felipe y Armando Flores son grandes pioneros del rock en Córdoba. Autogestivos también desde que nacieron. Y lo que tiene Armando Flores es que no tiene una formación. Entonces es como. Ají Rivarola, él es Armando Flores. Es tipo. Y el loco de golpe. Billy Bond. Llegaba. Vamos, ponele. Y decía, que invita a músicos. Sí. Y de golpe. Che, loco, ¿tenés a tu banda acá? Porque hoy a la noche sale a tocar en tal lado. No, no la tengo, pero tengo un par de amigos músicos. Y se juntaban 2 horas en una sala y salían a tocar esa misma noche, ¿entendés? Y decís, qué vamos. Qué locura hermosa. Y temazo, Don Eufrasio. Que Armando Flores estuvo en la última edición de Tras la Sierra Rock. En San Javier, uno de los eventos más lindos de rock que hay acá en el Valle. Y bueno, y cerrando el bloque, así un bloque cortito antes de la entrevista. Sí, solo dos. Con el pecho, con el pecho. Sí. Vamos con Resistencia Suburbana con el hermoso tema llamado FMI. Acá seguimos, en Estamos Fritos. No vivimos del verano. ¡Cállate, che culio! Tengo 60 años y no tengo obra social. Trabajo y no tengo para gastar. Culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che culeo, che cule fuerza para rescatar todas las personas que se quieren matar. Porque el dinero nadie lo tiene, es una cosa que pasa y no se debe. Bueno, estamos con el señor Pecho, o el exagerado, o Germán Anzoátegui. No sé cómo lo podemos llamar. ¿Nos escuchás? Sí, a la persona que está hablando es muy lejos. Bueno, ahora Ariel se pasa para este lado del estudio, así lo podés escuchar mejor. Dale. Acá aprovecho y... Juan Oyente nos dice que Apocalipsis Zombie es un tema muy revolucionario de Cuarteto de Nos. Ceci con Revolution de The Beatles. Estamos recibiendo mensajes a pleno. Hola, Pecho. Hola. ¿Qué tal, Pecho? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá. Bueno, antes que nada, bueno, acá, muchas gracias. Cuidando críes. ¿Estás de niñero hoy? Bueno, muchas gracias. Sí, jueves a martes, generalmente. Bueno, muchas gracias por aceptar esta llamada. Y bueno, estamos fritos en una radio, salimos de la radio Tinku, que sale acá en Mina Clavero. Y bueno, y sale para todo el valle tras la sierra. No sé si conoces estos lados. Conozco, sí, está lloviendo, está nevando. Está haciendo un friazo. Un friazón. Tremendo. Claro, ahí hace un frío bárbaro ahí. Seco. Pero qué lindo que es. Sí, mi hijo está en Córdoba también ahora. Está en el Iquecito, cerca de la ciudad igual. Pero es ahí, en unos terrenos tomados hace unos años ahí con otras familias y vive un lugar hermoso. Es muy lindo Córdoba. Sí, qué lindo. Es mejor que acá. En algunos aspectos sí. Justo estábamos hablando de la realidad que se vive policialmente, ¿no? Los abusos que está empezando. No sé si a ver, porque siempre hubieron, pero se están empezando a salir a la luz muchos abusos policiales y demás, es que, bueno, que le quitan un poco de belleza, claro, al lugar. Porque ahora se ve todo. Sí. No me pueden tapar eso con la mano. Ahora se viene el ajuste, el ciberespionaje, ¿no? Sí. El nuevo orden social, el control social, el problema del coronavirus es nuestro, si te lo agarraste es tu culpa. Sí, qué sé yo. Es muy polémico todo, ¿no? Sí. Mientras tanto nosotros tenemos que seguir sin trabajar, porque muchas personas. Y eso es una decisión del Estado. Nosotros también no trabajamos, pero porque no podemos. Así que está muy muy extraño todo lo que viene ahora. Es mundial, ¿viste? No es joda esto. Es como una guerra bacteriológica mundial. Se tiran con de todo y nosotros somos... No pueden tirar una bomba ahora, ni matar. Ni ahora la guerra son económicas de otra manera. Siempre son por plata igual, ¿no? Pero pienso que esto es China contra Estados Unidos y Rusia, es interimperialista la guerra. Tal cual. Como siempre nosotros en el medio. Una guerra de negocios interimperialista. El imperio chino contra el imperio yanqui y así, y nosotros en el medio. Y nosotros somos los que pagan, siempre vamos a poner ahí los daños colaterales. Hasta que hagamos la revolución. Exacto. No va a ser siempre una gomera. Y no. Che, Pecho. Preguntale la historia de la humanidad, lo dice así, ¿no es cierto? Si no, todavía existiría el virreinato del Río de Plata y todo. Tal el cual. Tiempo pone todo en su lugar, un día todos estos lacras van a morir, o a sus hijos, a sus nietos, y los nuestros hijos, o nuestros nietos, gobernarán. Tal cual. Che, Pecho, y desde tu lugar de músico... porque un poco hablábamos de la revolución y hablábamos de la salida no individual, ¿no? De la salida organizada. Y desde tu lugar de músico, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo se están organizando? Sabemos que sos un activista a tiempo completo. Nosotros estamos ahora, digo, nosotros músicos organizados, que es la organización en la que milito y participo, ¿no? Milito en el Partido Obrero y soy parte de la agrupación Músicos Organizados. Ya fuimos dos veces por el sindicato de músicos. La verdad que está muy peluda la cosa, está muy mal, porque si fuimos los primeros en dejar de trabajar, seremos los últimos en volver. Y no sé, tratando de inventar algo, ¿no? Siento que esto es un tamiz que hace que un montón de... que la cultura desaparezca. Es muy grave lo que está pasando. Sí, sí, es la verdad que es muy, muy grave. Por ejemplo, ahora tener una banda nueva, por ejemplo, ¿cómo haces? ¿Entendés? ¿Cómo haces? Entonces, tocar en vivo no existe más. Pienso que hasta abril no va a tocar nadie en vivo. Ah, no me digas eso. No, por favor, Pecho. Acá y, somos músicos y sí, la verdad que estamos como deseando que eso no suceda. Que tenemos la suerte de tener 30 años de carrera casi, entonces por eso tenemos gente que le interesa lo que hacemos. Porque tocamos por todos lados, nunca dejamos de tocar. En 28 años que tocamos, nunca dejamos de tocar. Siempre fuimos... Todos los años tocamos más que el año anterior, ¿entendés? Empezamos... Tenemos más de 100, 120 conciertos por año. En un montón de lugares del mundo, te digo. Entonces eso ahora sirve para internet. Ahora internet, toda esa gira que hicimos nos garpan ahora. porque si de hecho teníamos una gira por Europa de la que volvíamos la semana pasada y no fuimos. Entonces pienso que lo que tuvimos la suerte de haber vivido, no sé, haber tenido de haber podido tocar mucho en vivo y tener como una firma, una firmita, ¿no es cierto? Es una, a la mano de Filippi es una firma, aparte claro, de ser un grupo de rock, a la hora de que esto sea un laburo y un negocio. Bueno, más conocido, ¿no? ¿Qué sé yo? Como que, no sé, no seremos aceite cocinero, pero somos patitos. Entonces, alguno nos va a tener que... hay gente que le interesa lo que hacemos y tenemos la suerte de poder llegar a sobrevivir hasta que podamos volver a tocar en vivo y seguir laburando. No es que nosotros somos ricos, ¿viste? Ni a palos, todos laburamos, tenemos otros laburos. Pero vivíamos tranquilos tocando todos los fines de semana. Y ahora con... ya eso ya no pasa más, entonces de repente el bolsón del Polo Obrero. Está muy heavy la movida para nuestro sector, ¿eh? Ustedes hace yo tengo un montón de amigos músicos que están en el horno, vivían de tocar en la calle, olvídate, los que vivían de dar clases, olvídate, no sé, solo las orquestas del Estado ni siquiera tampoco están ensayando y incluso están despidiendo. Y esto también afecta, no sé, el sonidista, iluminador, no sabes, la cultura es un, no solamente el tipo que se sube a cantar, es el que vende la birra, y mientras vos estás dando un concierto, el que corta el ticket, acá somos una bocha de trabajadores. Sí, hay mucha gente atrás. Que claro, es como una obra, ¿no? Vos es una obra, un edificio, está el que sabe hacer el hierro, el electricista, el pintor, el plomero, el que coloca cerámica, el vidriero. Todos esos gremios hacen una obra. Bueno, todo hay un montón de gremios dentro de una obra de arte que sea un espectáculo artístico, ¿no es cierto? Entonces creo que somos un montón de trabajadores y sabes que con músicos organizados empezamos virtualmente a hacer asambleas y a hacer actividades, por así decirlo. Hicimos festivales, nos dimos cuenta enseguida que esto iba a pasar. La dimos porque nos pararon primero que nadie de laburar y dijimos esto se nos viene la noche. Y bueno, no te digo que todavía no logramos nada, pero sí por lo menos un poco más de organización. En una semana éramos 4.000 compañeras y compañeros anotados, le dimos un padrón al Ministerio de Cultura, nos atendieron por Zoom porque empezamos con el tuitazo, con esto, con otro, fuimos, había cuarentena total y nosotros fuimos con distancia social y un protocolo entre nosotros que nos lo convenimos en la asamblea y hicimos concentraciones en la puerta porque no podíamos marchar, entonces hacíamos como una instalación en la puerta del Ministerio de Cultura de Nación, de Ciudad. Después empezamos a abrir el micrófono a fotógrafos, a un montón de otros gremios que también se encuentran en la misma situación. Y que todos dependen de la cultura. Y ahora se armó una Asamblea Nacional de Trabajadores de la Cultura, que hay hasta espacios culturales también. Claro. Entonces como que se pone interesante y las asambleas son bastante largas y hay de todo, está buenísimo para oír. Y eso es lo que estamos haciendo. Después, bueno, con la banda hacemos lo que podemos, estamos viendo de armar y crear contenidos para poder comercializarlo de alguna manera con estas nuevas formas. Nosotros arrancamos via cassettes cuando arrancamos con la banda. Sí. Ya vimos pasar el cassette, el CD, el MP3, el MySpace, el Fotolog, vimos pasar todo nosotros. Y ahora, bueno, ahora entonces tenemos que seguir inventando, ¿no? Ahora vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Hicieron ya recitales, la verdad que si, recitales online? Saliendo del rebusque de uno, la salida colectiva, me parece. ¿Hicieron, perdón, te preguntaba si habían hecho recitales online ya con bajo esa modalidad? Sí, muchas veces. Ah, sí, sí. Por lo menos 5 o 6, sí. O sea, no es algo nuevo para nosotros. ¿Y nos cómo? Hicimos, de hecho, el disco Macri lo despedimos con un streaming y lo grabamos y después lo subimos a Spotify también, ese concierto. Discazo. Sí, estuvimos en varios estudios haciendo streaming, en Vorterix, en muchas radios. Generalmente las radios eran las primeras con las que laburábamos y después empezamos con estudios de grabación ya más tipo canal de televisión. Y ahora se viene esa. Es como, claro, es la única respuesta que se puede dar, ¿no? Es como que nos obligan también a eso, ¿no? Nos llevan a eso, que estemos hiperconectados, ¿no? Y dependamos de eso. ¿Y cómo fue la experiencia eso, ¿no? De golpe tocar sin un público presente. Sí, es como estar en un canal de televisión. Vos es como un estudio de grabación. Tocabas y con la conciencia de que está, no te puedes equivocar y está grabando, tenés que actuar hasta el final y no esperar que nadie te aplauda. Terminaste la canción y terminó. Pecho, tengo una consulta. Estábamos haciendo un especial sobre rock combativo, sobre el posicionamiento de las bandas y demás. Y nos preguntábamos hace un ratito, ¿cuáles son los precios de tomar un partido político? O sea, tomar posición. Una posición. O sea, ¿cómo se vive? ¿Cuántas puertas se te cierran? ¿Cuántas puertas se te abren? Y si le chupás el culo al gobierno, vas a laburar en todos los municipios, hasta la fiesta de la pera verde. Ahora, si no le chupás el culo al gobierno, te comés la marginalidad que nos comimos nosotros un montón. Nosotros nos comemos, no hay censura. La censura es un método de publicidad, ¿viste? Claro. A nosotros nos marginan. Eso es lo que pasa. No te pasan en la radio, no te llaman a tocar. Nos han pasado de todo, nos ha pasado de estar en Zapala y que el sonista de Zapala nos diga no le puedo traer el sonido porque ustedes putean a todo el mundo, se van. Y yo mañana tengo que volver a ver al intendente, al secretario de cultura, todo el año, así que no le voy a poner sonido. Y tenemos que traer un sonido de otro pueblo con lo que implica el traslado, el gasto, el chabón sabe que si no lo alquilás a él... Y de repente se te encarece un montón la producción. Nosotros somos una banda autogestiva. No, mil problemas tenemos por tomar partido. Como bueno, pero es una decisión. Nosotros somos felices así. Está bien, perfecto. Perfecto. Sí, y es súper valorable. Y yo creo que el público, no solamente su público, sino que el general de los oyentes del rock valora la consecuencia de la banda y la consecuencia de cada uno de sus integrantes. Sí, que no es poco, pero eso no es lo poco, sentimos un montón, ¿eh? Sí. Lo sentimos, pero como de hecho, cuando nosotros nos presentamos al secretario general del sindicato de músicos, o sea, vamos hasta el final. Sí, llega un momento que ya no nos importa qué música haces, no tenés que hacer música de protesta para hacer canciones, o sea, no hay que hacer canciones de protesta para protestar, o sea, eso porque nosotros es un estilo al cual nos gusta, lo desarrollamos a fondo, decimos que hay que matar al presidente, pero después también hacemos el cabra hace tango, yo canto bolero, entonces un poco también aprendimos de que no es todo, hay que decirlo en las canciones, sino más bien, más importante lo que haces que lo que decís, si no me boludo Cordera se hizo famoso con cobranza y es un pelotudo. Qué bueno que lo digas vos porque así nos ahorramos decirlo nosotros. No, es que él se pega solo, boludo. Sí. Todos ellos. Tal cual. Che, Pecho. Al final, teníamos razón todos cuando éramos unos renegados que nos hacían una nota y decíamos que era un sorete. Toda esta gente. ¿Podemos comentar? Ustedes porque están resentidos. ¿Podemos final, comentar? Teníamos razón, boludo. ¿Podemos comentar porque el otro dice que a la mina hay que violarla? Todo era así. ¿Podemos comentar así brevemente qué pasó con el pelado con esa canción que es Señor Cobranza? Que es la autoría para, bueno, el que nos están escuchando pelado, y no lo conocen. El cabra, cuento corto. Y así. Porque los obligó a sacar el disco. El tema del cabra, ¿no? No le pudo robar el tema, porque no se lo pudo robar. Claro. Porque no pudo. Porque creo que si podía se lo hubiese robado. A ese nivel de, claro. de no me importa nada. Sí. Pero sí lo traicionó, eso no se hace lo que hay. No se hace, amigo. No, sí. Una... O sea, yo te pido a vos una canción. Che, qué buena esa canción, ¿la puedo tocar? Sí. Y antes no había internet, nada. Un día el cabra salió a la vereda y estaba toda la ciudad empapelada con el tema de él. Y decía, a ver si voy a grabar. Corte, ni permiso, ni un carajo, ¿viste? Y toda la campaña de difusión sobre lo que te dije antes, con respecto, mira, sin pensar que iba a hablar de esto. Que la censura es todo un método de negocio. Eso que te dije antes, bueno, así fue utilizado. Claro, utilizado comercialmente, bueno, básicamente. Claro, como que ahí, bueno, ahí tenés el fiel reflejo de que te digo de que es un método de publicidad más que un castigo, digamos, ¿no es cierto? Sí. El castigo es la marginalidad a la que nos vimos muchos años, por suerte llegó internet. Igual no estamos resentidos nosotros con Cordera ni con sobre todo esta formación de la mano de Felipe y ahora que hace 12 años que estamos todos. Solo queda el cabra de aquella época densa, ¿no es cierto? Mm. Nosotros creo que como no estamos resentidos porque no tenemos ningún sentimiento, no vivimos en paz, pero el cabra, que es el único que se fumó esa... Yo hace 22 años que toco en las manos, eso pasó hace 24. Éramos amigos, pero a mí no me estaba pasando. Claro. Era algo que le estaba pasando al cabra. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí, sí. Yo tocaba en Las Trolas, en otra banda, que éramos todo el día, tocábamos juntos, éramos lo mismo. De hecho, la mitad de Las Trolas está en las manos de Filipe. Claro. Y, Salón Pueyrredón a pleno, entonces, ¿no? ¿Cómo? Salón Pueyrredón a pleno. Claro, viví 4 años. Claro. Ahí. Viví en el de Pueyrredón y en el de Santa Fe, claro. En los dos viví. Y la cuestión es que... no sé, te decía que ya no vivimos con eso, ya nos da risa, ¿entendés? Y pena, porque la verdad que sí, el tiempo acomodó cada uno en su lugar, la piba, ¿no? El padre tocaba la Bersuit, el otro Cordera dice que hay que violar a la mina y es un nabo. La verdad que ¿qué querés que te diga, no? Como que nosotros, yo siento que es de otra era esa parte, esa historia de las manos de Filippi. Sí. Sobre todo la primera, que era más verde en lo que es el oficio, ¿no? Porque ahora ¿qué sabes vos que van a hacer tanta guita con una canción tuya? Ni en pedo te lo imaginás. Pero eso, a ver, lo de Sadaí, que le corresponde al cabra, o sí, eso sí, lo de Sadaí le corresponde al cabra, claro. Pero tenía todo el circo montado sobre ese tema, sin permiso, y lo grabaron sin permiso. Ah, mirá. Sí, yo había leído por eso ahí. Eso fue lo que pasó. Que también que Universal, o sea, para el sello que sacaba ese disco, los hizo sacar un disco, les ofreció a ustedes sacar un disco, y nada, y como que no los promocionó nada, que fue más que para no, a las 72 horas le devolvieron el contrato al cabra. Qué culo, claro. Tremendo garca. No, tenemos el mail del chabón. Hola, yo soy el que los cagó con Universal. Si quieren, no me respondan, respóndanme para putearme. Pero la verdad que no, si me siento re mal, sé que no podía dormir. El tipo un día nos mandó un mail y lo tenemos entre mail favorito guardado para siempre. Che, Pecho, y más allá de las manos, que claramente es lo más conocido de tu trayectoria por ahí, ¿en qué otro proyecto andás? No, ahora estoy con El Exagerado y muy muy a full con lo del Búnker, ¿viste? Sí. Que nosotros, como vemos que no vamos a poder tocar, tenemos un estudio de grabación en una casa, una sala. Y metido en eso de tratar de poder sacar adelante el equipo de trabajo que somos, porque somos 9 las manos. Claro, claro. Arriba y abajo, uh-huh, el escenario. Sí. Y los 9 estamos sin laburar. Entonces, bueno, vamos a empezar, no sé, a dar clases por Zoom. No tengo idea, la verdad, amigo. Sí. No sé, qué sé yo. Artísticamente ahora solamente hago canciones acá en mi casa, las subo a internet, me mandan un beat, rapeo, me mandan una canción, la canto. Hice varias canciones en cuarentena con amigos, porque yo tengo un estudio en mi casa, la computadora, vivo en el estudio, así que estoy todo el día acá. Tengo la suerte, todos los demás se quieren matar. Che, sub historias ahí de internet con los pibes tocando los instrumentos de mi compañero. Che, si el logo de las manos es muy bueno, el logo del Exagerado es tremendo. Zarpado. Sí, te queremos felicitar por está eso. Bueno, ¿no? Zarpado logo, tremendo. Nos quedamos así como, wow, muy bueno. Gracias. Muy bueno. Que es, me lo regaló un amigo. Qué bueno. Felicitarlo a tu amigo porque sí, le, se zarpó. Sí. Sí, pero lo encontró en un stencil de la calle de no sé qué ciudad y me lo mandó. Me dijo, mira, este para vos. Ah, estás haciendo la gran Cordera ahí con el stencil. Bueno, Pecho, te súper recontra agradecemos la entrevista. Es un honor para nosotros. Bueno, loco, gracias a ustedes. Qué pena que hablamos tanto de la Bersuit, perdón. No pasa nada. Tengo muchas cosas para contar, ¿eh? No pasa nada. Ahora en un ratito lo vamos a sacar al cabra también. Así que, no sé, querés que le preguntemos bueno, algo. Pero a él después pueden preguntar mejor. ¿Vieron? Pero se van a dar cuenta de que ya no estábamos resentidos. No, ya está superado. Además, te digo la verdad, estamos agradecidos porque hasta en un punto, si no hubiese sido una canción más de las manos que esa que puteamos. Claro. Si no la hubiese agarrado esta compañía discográfica y la hubiese hecho tan conocida. Claro, porque la canción se hizo conocida porque la compañía discográfica quiso. Claro, tal cual. Es así. Es sacar lo bueno de lo malo, ¿no? Claro, ¿y qué vamos a hacer? Claro. Aparte, yo tengo 4 hijos, le tengo que enseñar que hay que aprender, ¿no? Que vivir resentido. Claro, tal cual. Así que, muy bueno el mensaje. Ah, tengo una última pregunta, sí. ¿Cómo ves el estado, viste que el estado del rock ahora como movimiento, no sé si de protesta, como contestatario, por decir uno, actual, la movida del rock actual? El nuevo rock es el trap, ya lo dijo Trueno. Sí, o sea, te sumás a esa, ¿no? Claro, olvídate. Está como... Sí, porque ese pibe dentro de cinco discos está tocando rock and roll. Pero está bien que no haga eso. Bien. Si el mejor tema del Woz es el más rockero, boludo. Es cierto. Pero está bien, aguante el trap, boludo, a mí me gusta. Bien. Tomá, Pero tiene que vivir la experiencia, qué sé yo. Como ahora yo, a mí me gusta el tango, boludo. Y me decís, ¿qué haces? Y la verdad con la mano de Filippi me junto a tocar rock and roll, pero si estoy solo me puedo cantar bolero. Ya se me pasó, tengo 47 años. Es un proceso casi me natural, ¿no? Tocar rock and roll, pero ya en un momento empezás a cambiar, ¿viste? Sí, tal cual. Parte el tango te espera, ¿no? Seguramente. Que me espere, ¿eh? El tango te espera, pebete. No, que esa es una frase de todos los tangueros. Estoy contento con los boleros. Bueno, Pecho, muchas te gracias. Mandamos un enorme abrazo. Bueno, chicos, les mando fuerza. Un beso. Muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Y ahí estamos. Dale, chicos, un beso. Bueno, ahí se fue Pecho. Trompetista, compositor también de Las Manos de Filippi, banda que a los tres estamos fritos, nos gusta mucho. Las presentaciones en vivo de Las Manos de Filippi siempre fueron como wow. Tremendas. Y Un Poder creo que es una de las bandas que mejor suenan en vivo. A Pecho lo pueden buscar en Instagram por El Exagerado también, ¿no? El Exagerado y en YouTube y demás también lo buscan por El Exagerado. Ahora vamos a escuchar un tema de él. Vamos y con él. Un mensaje de Andrés Ló, un compañero acá con los que estábamos haciendo el proyecto de cantautores de Tras la Sierra. Dice, che, hablando de sublevación, no olvidemos a los grandes músicos, Víctor Jara y Chico Buarque. Así que gracias Andrés acá por estar mandándonos info. Bueno, Juancito estás participando también ahí por los regalos para tu niña este día de la infancia. Juancito, ¿qué dice? Juancito Pierre dice, bandas que representan para mí en los Clash, obviamente, siempre. ¿No? Combat Rock, de hecho es un gran disco. Y el tema que más pega con esta temática para él es Guns of Brixton. Che, también tenemos mensaje acá de Aye, que dice, alta revolución en Harry Potter 7 y 8. Y Ceci Mohilner, es muy anticuado, pero para mí un tema re combativo es Gallo Rojo, Gallo Negro, temazo. Para ese de pequeño. De los olimareños. Ah. Cuando canta el gallo rojo. Ah, mira. Hay una versión muy buena, se la super recomiendo, de Silvia Cruz. Es muy por abajo para pasarla, pero. Ah, y sale en una película que vi hace poco. Y es un clásico, de la lucha del franquismo, digamos. Sí. Gallo rojo, gallo negro. Dice, por supuesto, los de Lennon, Working Class Hero. Y Woman is the Nigger of the World. Y después la de Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Y dice que le pone de los pelos Revolution de los Beatles. Mira, acá Cristian, buenas fritos, gran programa. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Bueno, entonces. Vamos con la música. Vamos con El Exagerado, el tema Cross. Seguido con Mano Negra, otro gran músico protesta, el señor Manu Chao y su banda de amigotes franceses. Con el tema Peligro, seguido cerrando el bloque, el tema de Sumo, Fuck You. Fuck. Che, ¿qué pasa con ese teléfono? saludar a mis compañeros. Ellos siempre ven lo que yo no veo. Otro prisma usar para ver la crisis, la salida de emergencia, el exit. Hola, gracias. El árbol no tapó al bosque. Compañero, donde vos digas te espero. Hola, gracias. El árbol no tapó al bosque. Compañero, donde vos digas te espero. Al movimiento obrero, la palabra justa, el momento exacto. Con conciencia de clase hicimos pacto. Hola, gracias. El árbol no tapó al bosque. Compa, donde vos digas te espero. Hola, gracias. El árbol no tapó al bosque. Compañero, donde vos digas te espero. Seguridad, cuidado en el campo, cuidado en la Bueno, estamos al aire. Estamos al aire. Tenemos acá la segunda entrevista de la noche. Tenemos al Cabra, el líder de Las Manos de Filippi. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, che? Saludo a todos y todas. Muchas gracias. Por ahora, hoy todavía seguimos siendo todos. Después de las 10, quizás. Ah, bueno, no. A los que escuchaban, saludaba. Ahí va, está bien, de una. Gracias. Gracias, Cabra. Acá Ariel, también está Juanma en la mesa. Acabamos de hablar con el Pecho. Saludos a todos. Ya el Pecho estuvo... Ah, qué bien, mirá, igual que yo. Así que estuvo puteando largo y tendido a Cordera, así que no hace falta que vos lo putees. Ah, mató, me sacó el laburo. Me sacó el laburo. Igual Cordera ya se putea solo, te digo. Ya no necesita ayuda. Es muy buena la consecuencia de la banda porque exactamente lo mismo dijo el Pecho. Sí, sí, dijo se pega solo. Se pega solo. ¿Cómo estás, sí, Cabra? ¿Cómo estás de la cuarentena? Acá. Y me agarró solo porque a mis hijas la veo una vez por semana, muy poco. Pero bueno, ahí acostumbrándome y no sé, inventando cosas. Ahora, por suerte, esta semana pudimos preparar un show, volvimos a movernos, digamos, porque vamos a transmitir un streaming para Chile, así que estuvimos realizando eso, tocando, grabando. ¿Cómo te sentís con los streaming? Iba a ser el primero, este que hicimos ayer. Y no, que es rarísimo porque ya no se pasa a hacer otra cosa y habrá que acostumbrarse. Claro. Por lo menos lo que fue la filmación, la grabación, todo eso estuvo bueno. Pero ahora hay que verlo y ver qué si garpa o no. Yo la experiencia de dar streaming, que son un embole todo. Vamos a ver, claro, hay que manejar eso. Porque falta la... Y buscarle la vuelta. Falta la reacción de la gente, ¿no? Al terminar el tema es como que... La respuesta. Eso... Y como que es como una energía que va y viene y cada vez se va poniendo mejor a medida que pasan los temas. En cambio, si estás solo, te vas cansando a medida que pasan los temas y no viene ninguna energía. Qué loco. Terminás pinchado. Terminás en el piso. Che, Cabra, y vos tenés mucha experiencia de tocar en la calle. Acá tenemos a Nachito, un compañero que te está entrevistando también, que eres músico callejero. Sí. Y bueno, me imagino que la diferencia debe ser abrumadora, ¿no? De tocar en la Valle y Florida, estar tocando en un estudio, sin saber quién está del otro lado. Sí. Sí, son diferentes formas de tratar de vivir de la música. Pero sí, el espectáculo callejero para mí fue lo primero que me vino a la cabeza cuando tuve ganas de mostrar los primeros temas que hacía. Fue como algo natural que me lo... quizás hasta inconscientemente los hice para eso, para salir a la calle a tocar. Claro, de una. Y todavía esa energía la trato de mantener porque es lo que más me siento que soy. Me siento más artista callejero que cantante de una banda de rock o algo así. Aguante la calle. Bueno, una banda de rock es como decir poco, porque tenés más de una banda, ¿no? Sí. Contamos la agrupación, sí. Mamanis. Tengo un cassette de Mamanis. Y... Ah, sí. ¿Y cuántos proyectos tenés, Cabra, encima? Actualmente. Y bueno, ahora estoy con las manos a full. Las manos como el proyecto madre de todo. Y después con el violero de las manos, con Silvio, el Maidan, tenemos Chechino, que es un proyecto de tango, milonga, paso doble, algún folclore. Y después tuvimos, que cada tanto la reflotamos y la reorganizamos, agrupación Mamanis. Pero yo te digo, como veníamos laburando con las manos, quedaba muy poco tiempo. Y el Pecho te había contado que tiene El Exagerado también. Claro, sí. Que es otro proyecto paralelo de las manos. Pero no, con tanta... Como veníamos con las manos, no quedaba mucho espacio para estos proyectos. Y bueno, ahora vamos a ver si en la cuarentena los tengo que empezar a mover también. ¿Y cómo te pegó así inspirativamente la cuarentena y el hecho de estar encerrado? ¿Pudiste componer cosas nuevas o pegó más bien depresión? Y, no, depresión no. No, por suerte depresión no. Pero no, lo aproveché mucho el tiempo, así como todos. Fueron muchos meses y siguen siendo. Sí. Entonces creo que todos pasamos por la parte creativa, o si tenía depresión, por la depresión. Sí, no sé, como tenés tiempo para transitar todas. Todos los estados. Y yo ahora lo que me puse, lo que hice en un momento, que fue una buena jugada, que me traje, yo tengo un taller de lutería, fabrico instrumentos, guitarra, y me traje una valija con herramientas acá a mi casa, entonces me armé un taller, mini taller en casa. Ay, qué hola. Y eso me mantuvo bastante. Muy bueno. Sí, es, eso me salvó un poco la cabeza. Si no, estaba muriendo con Netflix. Che, ya me había visto todo. Cabra, para el que no sabe, también sos profe de taekwondo. ¿Eso es real? Sí, pero lo fui, no soy ahora. Ah, lo fuiste. Sí, estuve. Sí. Mirá, fue antes de ser, de agarrar la viola e ir a tocar la peatonal. Mirá qué pedo. Era profe de taekwondo. ¿ITF o WTF? ¿Cómo? ¿ITF o WTF? Epa, ¿y eso? Era la mundial, pero en esa época era re under el claro, taekwondo. Ni claro. Siquiera sabíamos pronunciarlo. Ni los que lo practicábamos. Y, pero así, entre datas que te tiraban, porque tampoco existía una escuela donde ir a rendir examen, era todo, era como la mano de Filippi más o menos, era muy under. Y así que yo recuerdo que cuando se empezó a organizar, que fue yo cuando ya también me retiré, se hablaba de que era de la escuela mundial. Claro. Y bien. Bueno, fue una época bien. Que eso me ayudó a no consumir nada hasta grande. A ser vida de deportista. Bien, bien, multivitamínico. Che, cabras, ahí hablamos con el Pecho también sobre la movida de músicos organizados. Vos me imagino que también estás ahí adentro, sí. ¿No? Claro, sí. Sí, estamos ahí a full con el Pecho. Y con otros compañeros, que hay jóvenes que se ponen la lucha al hombro. Y sí, un poco, bueno, te habrá contado lo de las asambleas, del petitorio, de todas las acciones que hicimos para, a pesar de la cuarentena, que no nos quedó otra que ir y movilizarnos hasta los Ministerios de Cultura de Nación, de Ciudad, hacer festivales. Bueno, y seguimos con eso. Y ahora que esto arrancó con los músicos, ahora ya somos parte de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Cultura, donde hay actrices, actores, fotógrafos, gente que labura con video. Y bueno, más o menos con ese mismo reclamo, los 30.000 pesos por mes y un impuesto a las OTTs. ¿Con las? OTTs, que son las plataformas tipo Spotify, YouTube. Todas las que ahora se están levantando en bala, que haya un impuesto a esas empresas para poder generar un subsidio para los músicos que no pueden trabajar. Claro. Está buenísimo. Sí. Y aparte, teniendo en cuenta que esa plataforma vive del trabajo de los músicos. Sí, claro. ¿Y tuvieron alguna respuesta por parte del gobierno? No, absolutamente ninguna, y ni siquiera logramos que nos atiendan. Así que justamente todas esas acciones que estamos llevando adelante, no solo es para reclamar el petitorio, sino para denunciar y lograr que nos atiendan. Está bien, bien. Sí, están en varias plataformas, en Instagram, en Facebook, se puede buscar a músicos organizados y ver, estar atentos, sí, a las asambleas, sí, y demás. Claro. Perfecto, sí, buenísimo. Si hay gente que se quiere sumar, ¿cómo lo hacen, cabra? Y así como dijiste vos, se suben ahí a las redes de músicos organizados y ahí va a estar publicada la próxima asamblea y todas las actividades que fuimos haciendo. Hay entrevistas también, que entre las historias, entrevistas que hicimos con músicos, que hacemos como semanalmente entrevistas a músicos hechas por los militante de músico organizado. Está interesante, yo tuve que hacer un par. Así que ojo, tiemblan los periodistas. De profe no, tranquilo, porque soy de madera. Bueno. Hacete guitarra, cabra, hacete guitarra. Dedicate a lo tuyo, hijo. Che, y con la lotería, así de curioso, ¿haces, te inventás algo o así haces guitarras convencionales o más pequeñas? No, hago guitarras criollas, así lo más convencional, tradicional posible, pero sí, sabes que tengo el gen inventor que me traiciona todo el tiempo, quiero inventar cosas raras, pero en esta cuarentena, como no me traje todas las herramientas y no tenía maderas también como para encarar una guitarra, ahí sí me tomé el tiempo, inventé un ukelele con palanca. Y ahora inventé unos tambores de mano, que más o menos de hoy justo los publiqué en Instagram. Y sí, ahora con lo que tengo que hacer, estoy el taller, así lo tomé como pura invención. Canciones, un poco eso también, creo que empecé a hacer canciones por esa parte de inventar algo. Tengo como esa necesidad. Y lo pongo en práctica con la música y con la carpintería también. Qué bueno, qué bueno, bien ahí. Vos sabés, Cabra, que la temática del día de hoy es del arte combativo que estuvimos charlando hoy en el programa. Y te queríamos preguntar, sí, cómo ves vos la movida del rock actual, ¿no? ¿Cómo la ves en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo estamos hoy por hoy? Sí. Bueno, yo con respecto a eso tengo mi visión y la tenemos también con... es algo que discutimos mucho, porque el hecho de que nosotros tengamos tantas canciones de protesta, como que también muchos creen que somos fanáticos de ese estilo, pero yo creo que nosotros, mira, te diría que en los 70, con las primeras bandas, los primeros músicos de rock en castellano acá, que todavía esto de la música no era un negocio recontra armado como es ahora, no estaba tan privatizado todo, ahí tenía más sentido la música, que uno quisiese usar la música para denunciar, para lograr algún cambio político, ¿no? Pero a partir después de Cromañón, te diría, después de la masacre de Cromañón para acá, sí, donde ya todo es festivales privados, Spotify, todo es negocio, creo que hoy hay que tener en cuenta más que la música al músico. Es más importante un músico que entiende que tiene que militar, luchar por su sindicato, por su laburo, por derechos laborales, por contratos. Es más importante ese músico que el músico, y por ahí si ese músico no hace música de protesta, digamos, que un chabón que se mandó la mejor canción de protesta, pero no aporta nada al cambio real y político, ¿no? Así que yo creo que ahora cada uno tiene que hacer lo que pueda, lo que le guste y lo que tenga que hacer artísticamente. Y eso es lo mejor que tiene esta época. Digamos, que no sé, ¿me entendés lo que quiero decir? Sí, como el hazlo tú mismo, sí, a la máxima expresión. Claro, como que es obvio que hoy son muy pocos los que pueden hacer su música. Sí, la mayoría de laburos que hay para hacer música son, no sé, con un productor que te ponga la compañía o todo digitado desde arriba, digamos. Entonces lo importante es que nosotros en las asambleas de músicos, cuando surgieron después de Cromañón y en estas de ahora, no hablamos absolutamente nunca de música o de estilos de música, porque cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera, a hacer jingle de Coca-Cola si quiere. Claro, como trabajadores. Entonces, por lo que nos unimos es porque somos todos laburantes, trabajadores. Entonces yo creo que es hay que unirse los músicos por ese lado y darle importancia a eso, a la lucha, y después que cada uno haga o viva de la música como pueda, tocando en la calle o como sea. Hermoso, ¿verdad? Así que no, sí, como que no, no, la música para mí no es no sirve para cambiar nada, por más buena letra que tenga, si no está, el que sirve es el artista organizado y consciente de clase. Bien. Después los temas siempre están metidos dentro de un sistema de comercio que lo vacía de contenido, básicamente. Sí, o sea, propia o no sé. Te digo, lo más artístico que yo veo ahora, me parece los chicos que rapean en las calles, que inventan, todo eso me parece re creativo y re nuevo, y que todavía no está del todo atrapado por el comercio, aunque ya va a estar en cualquier momento. Pero también es importante que esos chicos, por más que digan lo que digan, y que puedan tener la libertad de decir lo que quieran, pero que también construir la conciencia de que son trabajadores y que hay que luchar por derechos de los trabajadores. Bueno, vamos arriba con eso. Gracias, Cabra, por el mensaje. Me dejaste calladito. Sí. Tremendísimo, compañero. Bueno, Cabra, se nos acaba el tiempo radial. Ya viene el programa que sigue. Te super agradecemos la entrevista. A ustedes, loco. Esperemos que de esa cabeza enorme salgan cosas magistrales, como siempre, post pandemia. Y nos seguiremos viendo. Gracias, che. Igualmente. Muchas gracias, Cabra. Dale, de una, loco. Un abrazo grande, gracias. Un saludo ahí a todos. Gracias, Cabra. Bueno, ahí pasaba el Cabra de las manos de Filippi. Qué placer, ¿no? Tremendo. Qué lujo que nos dimos. Me explotó el corazón. 11º programa y ya tenemos entrevistas de lujo. Me explotó el corazón fuerte. Che, estamos. Se te veía con una sonrisita. Nada. Sí. En medio de la entrevista, encima vino Pop y nos dejó un frasco de berenjena y de humo para que catemos. Uy, qué rico. O sea, yo me vacié un termo de mate solo, así que mirá, tengo una gana de comer algo solo. Yo, sabiendo de que seguramente los compañeros del peor de la clase están afuera escuchando, sí, aguántenos un toque. Ténganos paciencia. Por acabamos favor. De sacar a dos compañeros del Partido Obrero. Es parte del programa y de la agitación política. Así que ténganos un toque de paciencia, que tenemos que cerrar el sorteo. Y podemos, varias cosillas más. Podemos, porque ahora en este bloque también vamos a tener tres canciones, ¿no? Ya. Podemos poner una o dos. Ya. Cerramos el sorteo. Y estamos. Y entregamos basta para el programa. Basta para todos. ¿Y qué ponemos? Vamos a poner. El sistema de las manos de Filippi. Me parece pertinentísimo. Otro no puede ir. Bueno, y después volvemos con el sorteo. No. Bueno, sí, mandalo. Lo que usted diga. Esperen, esto infaltable. Ahí va, ahí estamos preparando el ¿listo? Sorteo. A ver, Juanma, ¿tenés algo para...? ¿Estamos al aire? Sí, ahora estamos al aire. Vamos a ser desprolijos. ¿Querés que sigamos derecho? Lo pongo así de fondo y vamos despacito mientras Nacho prepara los papelitos. Ay, pero es un temazo este para escuchar. Sí, para pisarlo me parece. Bueno, no lo pisemos, chau. Preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados? A los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados. Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso bafarrón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que la mayoría. calle y se da que a la clase media no le alcanza. Se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera. Al que le crean, al que le crean. Y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera? Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados. Mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se arriba. Que las marionetas, que las marionetas. Bueno, volvemos al aire con dos operadores en vivo. Vamos. Nunca ha pasado. Mashup de operadores. Nunca ha pasado. Bueno, vamos con el sorteo. Che, me quedé atónito con la porción de torta que me acabo de comer. Tremendo. Es como. La compañera Melody nos trajo torta y nos convidó. Y la verdad que está excelente. Bueno, vamos por el sorteo de el primer premio, una super capa. Una super capa y tenemos. Y el almohadón de Anita. Primer premio, una super capa para que pasen a buscar por el almacén de la llamada escénica. Y el ganador o la ganadora es. Tarán, tarán, tarán, tarán. Confíen en nosotros, confíen en nosotros. El señor Andrés Lo. Andrés, querido amigo, vamos a estar ahí hablando si querés. Puedo pasar a buscarlo y para tenerlo en mi poder. O vos te acercás un día a Mina Clavero. La idea, yo pasé por el local de la llamada para traerme una capa, sí, pero me parecía que lo mejor era que el ganador pase por la llamada. Ahora le avisamos a la vendedora, que es la china. De una. Que Andrés va a pasar y que elija él mismo la capa que más le guste. Sí, listo, perfecto, práctico. Andrés. Ahora cualquier cosa te escribo por si no estás escuchando. Como alguna vez le pasó a Pablo. Y ahora por un almohadón de Anita Corazón de Tela. Tarán, tarán, tarán, tarán, tarán. ¿Saqué dos? No. No, sacaste uno. El tema es que hay unos que están cortados más grandes, otros más pequeños. La Negra Belén. La Negra Belén. Te ganaste negra una Belén. La Negra Belén es la Negra Belu, que siempre menciona. Sí, pero no tenés hijos, Negra. ¿Qué hacemos? Bueno, pero por ahí tiene algún niño al que le quiere regalar. A eso eso va a hacer. O encontrarse un niño por la calle y regalárselo como un gesto así militante de la regalez ni de la niñez. Muy bien, bueno Negra y Andrés han sido los ganadores del premio del día de hoy. Gracias, muchachos, por haber compartido un programa más. Programón el de hoy. Algún día vamos a no ¿qué decir... ¡Qué productor! ¡Qué productor! ¡Qué productor! ¡Aplausos! Gracias, me lo merezco. La verdad que sí, che. Te pusiste la 10. Me puse la 10, sí, sí. Bueno. Sí, me puse la 10. Así que bueno... Personas que nos escuchan, gracias una vez más por estar ahí del otro lado del dial y del otro lado de la web. Nos vemos estamos fritos, no vivimos el verano. Repetición mañana a las 5 de la tarde. Si ponen la radio y ven que todavía no empieza, denle un changüí de un par de minutos más, porque a veces se pisa con otras cosas, otras músicas y demás, pero sale. Gracias, muchachos, por haber compartido. Gracias una vez a ustedes. Estamos fritos, no vivimos el verano. Gracias.